llega tu momento, una página especial para honrar cada paso y lo que viene más allá. Tu camino deja huellas, tu espíritu sabe volar. ¿Cuántas luces encendiste cuando faltaba claridad? ¿Cuántas veces tropezaste y volviste a intentar? Con tus sueños como escudo, con tu fuerza interior, fuiste dando forma al tiempo, construyendo tu valor. ¡Feliz cumpleaños! A tu fe, cada paso que tú das.